tiempo de sembrar trigo nuevo en esta tierra que busca su pan. Tiempo de mirar hacia el frente sin olvidar que antes nos dieron la muerte. Tiempo de juntar las banderas para que así no haya más error. Tiempo de mirar el presente sin dejar de ver el futuro que se nos viene. Revolución del alma y no de las armas. Un grito de libertad está naciendo a lo alto y a lo ancho, y es más fuerte que cualquier grito de odio y de muerte. Tiempo de la lucha pareja, hombro con hombro y un corazón. Tiempo de matar el rencor para que así la justicia se haga posible. Revolución del alma y no de las armas. Un grito de libertad está naciendo a lo alto y a lo ancho, y es más fuerte que cualquier grito de odio y de muerte.